muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente. Está junto a mí el profesor Heraldo Herrera, quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría, un placer estar aquí en este momento para compartir este diálogo bíblico. Hemos ido avanzando porque ya vamos en una tercera oportunidad con esta que nos juntamos para conversar acerca del libro de Daniel. La verdad, las cosas que las solemnes verdades contenidas en esta visión que vamos a ver, que la vamos a describir, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que usted la entienda y nosotros también, hicieron una profunda impresión en la mente del soberano, y con humildad y pavor cayó de hinojos, adoró diciendo: miren lo siguiente: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios. Yo creo que cuando la estudiemos vamos a darnos cuenta que este rey está diciendo exactamente lo que corresponde, porque nadie podía hacer lo que Daniel hizo si Dios no estaba con él. Justamente yo estaba pensando en un proceso comunicativo normal, pero en este caso está enriquecido y hay otros elementos que están aquí. Por ejemplo, hay un emisor que es Dios mismo, ¿cierto? Hay un medio, ¿cierto?, que en este caso es Nabucodonosor, el sueño, pero hay otros elementos implicados, que es el olvido del sueño y la estatua, por supuesto. Está el mensaje, que es lo que nosotros estamos estudiando, vamos a estudiar hoy día también, que es la historia universal desde el Imperio Babilónico hasta el final del tiempo, la profecía, ¿cierto? Y está el intérprete, que no tan solo es intérprete, sino que es una persona que tiene que recordar el sueño, y tiene que la revelación, y tiene que decodificar. Por supuesto que ninguna de estas dos cosas puede ser hecha sin la ayuda del Espíritu Santo. Y está el destinatario, que somos todos nosotros, toda la humanidad, el ser humano en general. Ahora, cuando dice destinatario, yo digo que este es un privilegio para nosotros, en realidad, tener esto. Yo, porque en la época de Daniel no se entendió, Daniel mismo algunas de estas cosas no las entendió, pero le dijo: tú escribe nomás, tú vas a descansar. Incluso termina el libro así: tú vas a descansar, tienes tu lugar ya destinado, 89 años por allí, es muy mucha edad para Daniel, para la época. Para la época, claro. Estoy pensando. Y entonces extraordinario que Dios haya permitido esto. Pero qué tranquilidad, qué felicidad, qué paz interior saber que está formando parte del grupo de los redimidos. O sea, que se lo diga al Señor antes. Y eso sí es descansar en paz. O sea, ¿quién no diría el descanso así? Pero todos podemos descansar en la paz. La esperanza, claro, es lo último, claro. Se pierde, pero es la esperanza de lo que Dios ha prometido. Yo creo que debería estar siempre presente. Y este libro nos va a levantar justamente la esperanza. Eso es fe, es creer. Exactamente. Dice el texto central, que va a ser el que nos va a guiar en la conducción, en el comentario. Y Daniel habló y dijo. Y aquí aparece ya este Daniel que había aprendido a depender de Dios. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El verso 20, ¿cierto? ¿Quién está diciendo eso? Daniel, cuando ya interpreta el sueño. Veamos, vamos a ir de a poquito, porque vamos a tratar de enmarcarnos en una pauta que tenemos, porque uno podría comenzar con el sueño mismo, y es extraordinario. Pero hay un contexto que es, claro, importantísimo. Ahora, aquí hay una palabra, no sé cómo la ve este profesor, dice la inmanencia de Dios. ¿Qué es lo que es la inmanencia? Yo entiendo, así en términos muy generales, que es inmanencia, inmanente, que sería lo que importaría aquí, que es inherente de un modo inseparable a la esencia de algo, aunque racionalmente no pueda distinguirse de ella. Eso en términos complejos. Sí, porque está hablando de Dios y de la creación. Ese, claro, es el tema. Estamos tratando nosotros de acercarnos a conocer a Dios, pero desde un punto de vista en que tenemos que depender de lo que Dios dice de él, porque es imposible acercarse a Dios y conocerlo si él no nos dice algo. Lo que conocemos solamente es autorrevelación. Claro, en filosofía dice que es es inherente a alguien, un ser o que se encuentra unido de manera inseparable a su esencia. Y esto es tan importante porque cuando uno va a Juan, por ejemplo, San Juan, cuando habla del verbo, y el verbo se hizo carne. Se hizo carne, pero también dice, y el verbo era Dios y el verbo estaba. O sea, es como decir, esto es Dios que estuvo con nosotros. Es increíblemente cierto. Entonces, cuando uno mira esto de la inmanencia, tiene que ir agregando algunas otras cosas que están relacionadas con un Dios que va a revelar algo a Nabucodonosor. Porque el problema nuestro, racionalmente hablando, es que todo lo que es, todo lo que existe, es en Dios. Es decir, ninguna cosa fuera de Dios existe por sí misma. Y entonces se nos problematiza la situación. Porque nosotros no entramos ni siquiera a imaginarnos qué es lo que es eso. Solo lo decimos a veces y lo creemos por fe. Y Dios se ha presentado de tal manera que efectivamente es así. Ahora Daniel 2:1 en adelante dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo unos sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí entramos en el problema. Claro, estaba preocupado. Parece que estaba recién al comienzo de su reinado y entonces tenía preocupaciones seguramente de distinta naturaleza. Desde luego, estos reyes vivían en guerras, guerras de conquista, o ellos eran conquistados o ellos conquistaban a otros reinos. Normalmente cuando subía un gobernador o un rey a un trono, lo primero que hacía era despejarse de todo lo que sea un indicio de en contra de él. Claro, todo lo que pudiera hacerle sombra y los del lado, los reinos, iba y les decía, yo soy el rey, y si no, tenía poder absoluto. Hacían juicio. Ahora, aquí hay un problema que quizá usted no lo ha percibido, Pablo oyente, pero dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Yo no hice el momento. Si el segundo año, y Daniel tiene que haber terminado los 3 años de estudio, o sea, ¿estamos en el segundo o estamos en el tercero? Entonces, no, nos falta tiempo. Nos faltaría tiempo, pero resulta que hay una explicación bastante interesante en relación a eso. Porque ¿cómo se cuentan los reinados? En la carrera de Daniel, por ejemplo, es el primer año del cautiverio en Babilonia, es el año de la asunción o invasión de Judá. Este año no está contado, pero es la ascensión, ¿no es cierto? Pero un año de asentamiento y de conquista. Claro, y el segundo año es el primer año del reinado. O sea, ya tenemos 2 años, pero aquí dice primer año. Y por lo tanto, el tercer año es el segundo año del reinado donde aparece el sueño. O sea, estamos bien entonces en la fecha. Él está diciendo en el segundo año, porque corresponde efectivamente al segundo año de su reinado, pero él ya tenía un año de ascensión que no es computado. Tenemos que introducirnos en la mentalidad, en la cultura de aquella época. Y aquí el sueño, que usted léalo con tranquilidad, es muy sencillo, digo yo, porque el rey sueña, se le olvida, y cuando se le olvida llama a quienes deberían saberlo todo, y es imposible interpretar el sueño porque hay un problema. ¿Quién puede conocer lo que usted soñó? Si a uno mismo se le olvida. Hasta uno, al rey se le olvidó. Y lo terrible es que a veces ha pasado que la persona sueña y le hace tanto efecto el sueño que lo perturba como a este rey, pero se olvida. ¿Qué soñé? Pero él intuía que era algo significativo e importante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya sabemos que ellos en realidad no pudieron hacerlo. Aquí estaban todos los magos y quizás estaban todos los profesores que le habían enseñado a Daniel. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias también. Bienvenidos una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y quienes habla Raúl Medina. Una alegría encontrarme aquí en este momento preciso también. Raúl, yo quisiera establecer un contexto y una secuencia, porque esto es un proceso, o sea, en el tiempo. Primero, el rey probablemente se durmió preocupado, por las razones que ya hemos comentado. Viene el sueño con sus imágenes oníricas misteriosas. Después, al despertar, percibe que no recuerda el sueño. El rey percibe, sin embargo, que el sueño contiene un mensaje importante. Llama entonces, como ya se ha dicho, a los sabios y entendidos y les plantea la situación. Ellos le piden que les relate el sueño. Los sabios manifiestan su incapacidad de interpretativa sin el contenido. O sea, si él había olvidado el sueño, se había una amnesia parcial, difícilmente ellos iban a poder interpretar. Viene la frustración del rey. Y el rey ordena la ejecución de todos ellos, incluyendo a Daniel y a sus compañeros que estaban comenzando a formar parte de la de los sabios. Ahora, ¿por qué dice incluyendo? Porque efectivamente se dirigió allá el hombre a buscar a Daniel. Qué bueno que fue primero a Daniel, ¿eh? Sabes, hay cosas que no se entienden, pero uno debería analizarlas con tranquilidad. Porque si hubiese empezado por lo otro y al final hubiese ido donde Daniel a liquidarlo. Estos son egresados recientes, así que claro, ¿qué le vamos a hacer caso? Y Daniel pregunta, ¿y qué pasa? ¿Y por qué esta orden? Que yo creo que Daniel no la entendió en el contexto de su sabiduría y su inteligencia, pero ¿cómo puede deshacerse de toda esta gente que lo acompaña, que le da directrices? Era realmente algo que uno no lo entiende, pero así eran los reyes a veces. Poder absoluto, como dice, el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora, lo interesante de esto es que, y eso lo estuve pensando yo, la osadía de Daniel, después de un edicto, pedirle tiempo y plazo para interpretar. Claro que es una osadía, pero al mismo tiempo, punto de la fe. Claro. Confiaba tanto en Dios. Y bueno, si nos capacita para interpretarlo, está bien. Y si no, también está bien. Allí estaba la fe. Uno va a acordarse más adelante cuando los jóvenes también dijeron, mira, no te vamos a hacer caso, rey. Si tú quieres matarnos, mátanos, pero a tu orden no vamos a ir a adorar. Bueno, sí. En este caso Daniel está teniendo una fe extraordinaria en Dios. Ya había percibido que Dios lo había designado para ser un profeta extraordinario dentro del contexto de los profetas, por lo que anuncia, por lo que dice. Y todavía no profetizaba nada. No hacía nada, pero lo encontramos a Daniel aquí diciéndole, mira, déjame que yo voy a ver qué puedo hacer, voy a decirlo así. Pero vos lo hiciste, eres una... Bueno, en realidad diría, déjeme, majestad, ver lo que yo puedo hacer. Lo que puedo hacer. Lo que él podía hacer era consultarle a Dios. Y aquí viene lo que Dios le va a decir a Daniel. Es interesante esto porque la oración de Daniel, después de decirle, yo lo voy a hacer, yo lo voy a contestar, tu rey, lo que tú quieres. Yo no sé si alguien se atrevería a hacer algo así si no tiene una fe genuina en Dios. Porque mire, le dice, luego se fue a Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. O sea, parece que vivían juntos. ¿Qué oró Daniel? ¿Qué oraron los jóvenes? ¿Oraron por su vida? ¿Que no querían morir? Bueno, oraron en una situación límite, desde luego que sí. Está el sentido de... Pero, claro, pero aquí hay un detalle que yo creo que tenemos que entender esto porque nos enseña lecciones muy grandes. Dice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin, o sea, trajo a sus compañeros, ayúdenme a orar, por favor, aquí hay un problema muy serio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. A propósito de oración, yo quisiera recordar algo muy simple, que los estudiosos diferencian al menos cuatro tipos, cuatro clases principales de oración: la oración de súplica, la oración de alabanza, la oración de intercesión y la oración de confesión. Por supuesto que muchas oraciones serán la combinación de algunas de ellas, ¿cierto? Exactamente. Pero aquí en este caso es una oración evidentemente de súplica, porque ellos tenían un problema, una situación límite que podía llevarlos al cadalso. Yo estoy pensando que Daniel se preocupó también de las otras personas. Si usted ve con detención, Daniel va a orar para que los otros no mueran. Nosotros estamos en la lista, pero van a morir también algunos inocentes. Señora, me imagino la oración, dame la sabiduría. Y hay otro detalle más. Oraron, no sé hasta qué hora, pero luego se durmieron. Yo frente a un problema normalmente encuentro personas que me dicen, sabes, no he podido dormir. No logré conciliar el sueño. No logré conciliar el sueño. estoy tan preocupado por un problema que tengo. Y uno se pregunta, ¿habrá hecho lo que hizo Daniel, entregarle el problema a Dios y luego descansar en las manos de Dios? Porque ahora, acuérdese que el rey está esperando la respuesta. O sea, estamos viendo que un día dijo, no, no, no, dame permiso, voy a hablar con el rey, señor, su majestad, yo voy a interpretar el sueño, dame tiempo. ¿Cuánto tiempo fue? Parece que fue extenso, porque pasó la noche y al otro día él se despierta y Dios dice que entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Bueno, si no hubiera dormido plácidamente, tal vez no hubiera podido recibir la respuesta si hubiera estado despierto. Claro. Especulando, desde luego. No hay más detalles, pero por lo menos que lo que dice Daniel, su oración es una oración de petición a Dios. Revélame, dime qué tengo que decirle al rey, porque no tengo idea de su sueño. Él no estuvo cuando estaba el rey hablando. Le dijeron lo que pasaba y Dios le mostró en visión de noche y él enseguida bendice a Dios. Y Daniel, bueno, después, por lo cual bendijo a Dios, Daniel, al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Oración de alabanza, de gratitud. No tuvo apresuramiento para ir a contarle al rey el sueño, sino que su primera opción fue de agradecer, que a veces nos cuesta tanto y es muy corto nuestro agradecimiento. Quizás deberíamos pensar un poquito más y decirle, Señor, mira, estoy recordando cómo me has guiado, cómo me has tenido. Tengo problemas, pero yo sé que tú vas a solucionarlo. Y da algunas características, Daniel, en su oración dice, él muda los tiempos, y aquí entra ya a hablar de lo que va a ser el contenido. El contenido, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y aquí hay una cosa, dice, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Qué le parece? Excelente, hermoso. Es un hombre que sabía quién era Dios, que podía ayudarlo, bendecirlo, pero que él también podía revelar lo profundo. Y yo sé que nadie puede, sé que cuando a alguien le colocan unos artefactos por aquí, marcas, señales que algo está pasando dentro del cerebro, ¿no es cierto? Pero que diga qué está soñando, eso nadie es imposible lo sabe. Saberlo, adivinar el pensamiento. Pero Dios sí lo hace y lo hizo con prontitud, porque quería no solamente bendecir y cuidar a Daniel, sino también a nosotros. Reconstituir un estado de ánimo, un sueño, imágenes oníricas, yo eso lo encuentro extraordinario. Bueno, amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias por escucharnos. Bienvenidas, amados oyentes, estamos nuevamente con ustedes para conversar acerca del misterio y la revelación. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría estar aquí en este momento para compartir con nuestros amables auditores. Ya hemos conversado esto de la oración, que tiene mucho sentido, hay que mirarla con detención. Debería ser nuestras oraciones, cuando Dios nos contesta, de agradecimiento y reiterar ese agradecimiento a Dios por lo que hace. Ahora vamos a ver las cosas que sabemos, claro, que ha hecho, pero hay cosas que nunca, tal vez las hemos visto como bendiciones, y tal vez la eternidad nos revelará que hay cosas que nosotros vimos como negación de Dios y en realidad fueron nuestras más grandes bendiciones. Lo interesante es que la revelación que le dio Dios a Daniel fue exactamente la misma que le dio al monarca. ¿Por qué digo eso? Porque cuando se la describe, el monarca comenzó a entender y acordarse de su sueño. Es que la base de la revelación es Dios, por lo tanto no puede ser distinta una de otra. Y ahí la respuesta la tenemos cuando los profetas hablan del Cristo, del Mesías, exactamente hablan lo mismo. ¿Por qué? porque la base, la fuente de la revelación es la misma. Y además esta era una profecía que de alguna manera va a servir. En su época no fue mucho, digo yo, porque incluso hasta el rey no captó la idea, pero para nosotros es sumamente importante, porque hay un cumplimiento prácticamente casi de toda la estatua, y eso debería hacernos reflexionar en relación a que el resto también se va a cumplir. Y hay otro aspecto también, cuando él va a revelar el sueño y la interpretación, yo no sé cómo alguien podría presentarse ante un rey y decirle que su reinado va a tener fin. Vendrá otro rey después de ti, otro reino inferior al tuyo, pero al final de cuentas te reemplazará. Bueno, este es el gran dilema, voy a decirlo entre paréntesis, así un problema de los profetas, que tienen que decir cosas que no gustan. No gustan en el sentido de alguien, si está en mal camino, a veces estás mal, estás haciendo esto, Dios te va a castigar. Normalmente la gente se defiende, y los reyes hacían lo mismo. No pueden ser demagogos. Incluso cuando nosotros estudiamos Nehemías, se recuerda que él les recordaba cómo los padres habían eliminado a los profetas, y Cristo se lo va a revelar en Lucas capítulo 11 también, la misma situación. Ustedes se mataron a los profetas, es muy terrible. Es la historia de Israel. La historia de Israel. Los que yo les enviaba para que les anunciara el camino, lo eliminaron. En la primera parte aparece aquí en Daniel 2, 24, y dice: después de esto, después de qué, de que recibió la bendición, que dio gracias a Dios, con sus compañeros, imagino que se arrodillaron, hoy estamos contentos. ¿Qué te dijo el Señor? Se lo voy a decir ahora al rey, si quiere me acompañan, pero esas son cosas que uno se imagina. Son detalles que... Pero ¿quién no está contento cuando recibe una linda noticia? Exactamente. Y aquí dice: después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. O sea, los sabios estaban en otro lugar y él estaba en cuarentena porque había pedido un tiempo. Si uno se queda con estas palabras, llévame ante el rey porque yo voy a interpretarlo, ha sido esto después de que Dios le reveló, después que oraron, ¿no es cierto? Él se durmió tranquilo, Dios le reveló, y Daniel y sus compañeros agradecieron a Dios por la revelación, por la respuesta. No nos olvidemos de eso. Digo esto porque a veces nosotros nos saltamos algunos pasos, y cuando Dios nos revela queremos enseguida dar rápido, y no nos retenemos a pensar un poquito. ¿Sabes? Me acuerdo yo de los discípulos que Dios los mandó a predicar, y llegaron pero furiosos. ¿Te acuerdas del incidente? Decían: oye, los demonios se van, sanamos enfermos. Venían, pero... Y el Señor: cálmese, contento. Váyanse a un lugar ahí y descansen un poco. Eso es... Eufóricos. Cuidado, hay que tener con eso. Entonces el rey dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar. Y aquí viene una pregunta que uno debería quedarse pensando: ¿podrías tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? La duda, ¿ah? ¿Tú eres mejor que todos los sabios que están acá? Porque él era un jovencito. Era un jovencito. ¿Tú lo puedes hacer realmente? Porque si no lo hace, yo estoy tratando de suponer, ¿eh? Porque el edicto ya estaba. Si tú no lo haces, no solamente te voy a eliminar, sino de aquí va a salir la espada para eliminar a toda esta gente. Bueno, la incredulidad debe haber estado presente, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué pasaba en la mente de Daniel? Daniel no tenía problemas a las palabras del rey. Y además lo que le va a decir es una cuestión que es bien compleja, como lo dijo hace un rato, profesor, que decirle a un rey: mira, sí, tú eres maravilloso, pero después de ti alguien... Serás de oro y de plata en cuanto a la imagen, pero después de ti viene otro. Y luego Daniel, en la primera parte esta, dice: mira, Daniel, le respondió, el misterio que el rey demanda, y aquí viene lo interesante, ni sabios, o sea, yo me imagino que está la audiencia con todos los sabios ahí con la respuesta, mirándolos, ¿no es cierto? Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Oiga, nos tiró por tierra. Bueno, es lo que estaba pasando. Pero estaba ensalzando el nombre de Dios. Claro, no lo puedes hacer. Y esta es la frase que a mí me gusta de este capítulo. Pero hay un Dios. Interesante, ¿eh? Uno se olvida y repasa estas cosas, pero se olvida en qué ambiente está Daniel. En un ambiente hostil para el Dios de él. Está como esclavo. Lógicamente tiene algunos niveles de educación porque lo han educado. Pero no, sobre todo estos que están aquí, que fueron muchos mis profesores, de grado, de posgrado, de doctorado, lo que sea, ni ellos lo pueden hacer. Yo estaba pensando que esos respondían a influencias de otro tipo, seguramente, porque uno los ve aquí, ese tipo de situaciones, pero había otras cosas que aquí no lo dice, porque había encantamiento, había una serie de claro. cosas. Si uno recuerda, por ejemplo, la situación de Moisés en el palacio de Faraón, los magos de él, los encantadores, hicieron también un milagrito. Claro, cuando tiró la culebra, ¿no es cierto? Ellos también sacaron una. O sea, pudieron hacer algunas cosas, y eso es lo que uno tiene que tener tanto Pero cuidado. están limitados. Claro, y lo que pasó que la culebra de Moisés eliminó a las otras. Claro, bueno, una serpiente más poderosa. Bueno, viene el detalle entonces, dice, pero hay un Dios de los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, a ti, rey, te ha hecho saber lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Exactamente, Daniel 2 revela, muestra un extenso panorama de la historia, una sucesión ininterrumpida de poderes mundiales que comenzó más de 5 siglos antes de Cristo y termina en algún momento del futuro cuando se establezca el reino eterno de Dios después del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien quiere contarle algo a uno, ¿no es cierto? Quisiera que al tiro le contara al final de la historia. Pero a Daniel yo pienso que más de alguien estaba nervioso porque... Ya, cuenta. Empieza a decir, estando tu rey en tu cama, mire los detalles. Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser. Por lo que había que venir. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea, el mismo que tú te mostró a ti, me lo mostró a mí. A mí me ha sido revelado este misterio. Amables oyentes, Dios puede revelarnos más allá de lo que nosotros nos imaginamos si esto concierne o está de acuerdo a la voluntad de Dios y a la salvación de cada uno de ustedes. Vamos a seguir mañana. Bendiciones, nos encontramos allí. Bendiciones para cada uno de nuestros oyentes. Es grato saludar los amables oyentes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Reitero mi gratitud por esta invitación, Raúl. Bueno, estamos tratando el tema del misterio a la revelación, porque estamos hablando del capítulo 2 de Daniel y en Daniel ha aparecido un sueño al rey y el rey se ha turbado porque no lo entiende y ya hemos mirado cómo Daniel lo hizo para tener la interpretación, un hombre que se entregó a Dios y Dios se lo reveló. Es la mitad del proceso solamente, porque le ha contado el sueño que el rey tuvo, se lo ha recordado, pero todavía no viene la interpretación. Claro, aquí viene Daniel, ¿no es cierto?, en los capítulos 2, 31 en adelante, le dice, tú, oh rey, veías, oiga, esta cosa linda, tenía la seguridad porque Dios se lo había revelado, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Estoy pensando en lo que pensó Nabucodonosor. Yo creo que dijo, exactamente, no dice aquí, no estoy, yo sí, me lo estoy imaginando. Este porque fue el sueño. Porque empezó él a ver exactamente en una imagen. A ver, dime más, ¿qué detalles hay en esa imagen? Bueno, la cabeza de oro. La cabeza de esta imagen, y aquí empieza, voy a decir, no el problema, pero la cosa brava. La imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de barro y en parte de barro cocido. Les di un resumen así. Y aquí viene, va a interpretar después la... Claro, y aquí viene el potencial peligro para él por empezar a decir que el reino de Nabucodonosor va a tener un fin. No sabemos cuántos años después, pero va a tener un fin. Ahora el rey, yo creo que incluso la imagen la identificó bien, la descripción, sí, oro, plata, bronce, hierro. Mira, y está mezclado con barro, o sea, exactamente lo que tú me estás diciendo, en su mente, yo creo que Nabucodonosor. Pero bueno, el 34 dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, ¿no?, con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Y el rey no puede decirle no, porque eso fue lo que vio. Y no... Solo que él no por se acordaba. Fuerza humana. Y lo otro, no se acordaba de la imagen y menos de la interpretación. Ahora está entrando en lo que sería a recordarle la imagen. Y le dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido. ¿Y dónde estaba la imagen? ¿Dónde estaba Nabucodonosor? Porque va a venir la interpretación. Era la cabeza. La pero resulta que toda una estatua se afirma en un... En los pies. En los pies. Y los pies son lo más inestable que tiene la imagen. El bronce de plata y el oro y fueron como tamos de las eras, desaparecieron del verano y se los llevó, dice el viento, sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. ¿Qué le parece? Extraordinaria. Yo estoy pensando que los que estaban al lado, ¿cómo quedaron? La corte siempre estaba llena de los que lo atendían, le servían. Estoy pensando incluso el copero del rey debería haber estado con la copa temblando. Bueno, se puede imaginar muchas cosas en realidad, pero que están pasando. Pero el rey, ¿por qué le creyó a Daniel? Porque le interpretó y le dio la visión de la imagen tal cual él la había visto. Y a mí en lo personal me impresiona que Dios comunica o se comunica con un rey pagano para indicarle que Él es el rey de reyes y el gobernante supremo de todo reino humano. De hecho, a través del sueño y de la interpretación de Daniel, Nabucodonosor recibe un curso intensivo de filosofía de la historia, podríamos decirlo así. Ahora, esto necesita tiempo para ver la interpretación, pero quiero leer la Biblia para que usted después analice lo que significa. Porque él le dice, muy bien, esta es la interpretación ahora, rey. ¿Este quedó claro la imagen? Sí, el rey dice, sí, está clarísimo. ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué significa esta imagen? Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. O sea, no lo eres porque tú eres capaz, sino porque Dios te ha dado esto, de Él dependes. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Allí el ego del rey, sin lugar a dudas, tiene que haberse subido, ¿cierto? Un buen símbolo para él. De hecho, cuando uno sigue leyendo, después se va a encontrar que él dijo, no, yo no soy la cabeza, yo soy toda la estatua, y la hizo toda la estatua de oro. Ah, si uno piensa que uno, lo único que tiene de oro probablemente es el anillo de compromiso, pero aquí era toda la cabeza de una gigantesca imagen, y ese era el símbolo. Cuando uno revisa un poquito la historia se da cuenta que el oro era en Babilonia el metal que más se usaba. Pero sigue la interpretación, ¿ah? Y después de ti, y esto yo creo que el rey comenzó a mirar un poquito para el lado y dice, a ver, momento, de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. No sé cómo quedó el rey, medio preocupado, probablemente más que preocupado. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Cuándo se levantará otro reino? O sea, ¿Estaré yo vivo cuando eso suceda o no? Me gusta la interpretación, pero no me gusta la primera parte nomás. Y luego le dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero. Oiga, esta es una greda que no tiene, nunca se va a juntar con el hierro, y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste, hierro mezclado con barro cocido. Resumiendo, tal vez tendríamos que decir que la cabeza de oro representa a Babilonia, el pecho y los brazos de plata representan a Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce simbolizan a Grecia, y las piernas de hierro representan a Roma, y los pies en parte de barro y en parte de barro cocido representan a Europa dividida. Ahora, la piedra que viene, la piedra que es menos hasta ahora, es este, el alguien reino de puede Dios. Decir, bueno, esta es una interpretación que ustedes le dan, que no hay interpretación ahora, porque la historia corrobora que estos reinos exactamente y en esta secuencia y en estas características existieron. O sea, no, aquí ya no entramos a interpretar lo que Daniel está interpretando el rey, Ya está sino interpretado. la está interpretando, la historia lo ha corroborado y estamos viviendo en el momento en que la piedra está por caer. Es lo que estamos esperando. Lamentablemente, porque él dice, así como, incluso le dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por alianzas. Oiga, cuando uno mira Europa, la división de Europa, ¿qué hicieron por unirse? Hoy día mismo hay serios problemas. El exit, ¿cómo se llama? El Brexit, ¿no es cierto? ¿Cómo están tratando de unirse? Y no hay caso, no se pueden unir. La Biblia dice que no se van a unir, como el barro cocido. Pero en esa época, cuando esos reinos estén, y aquí está lo grave y lo solemne, en esa época va a aparecer una piedra tomada sin mano de hombre, y de eso vamos a conversar un poquito más adelante. Muchas gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Muchas gracias. Bienvenidas, amados oyentes, gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa Diálogo Biblio. Estamos junto al profesor Erasmo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Gracias, Raúl, una vez más por esta invitación. Muy bien, la interpretación que está dando Daniel al rey no queda solamente con la descripción de los reinos, sino que le va a decir algo bien importante para su interpretación y especialmente para nosotros que vivimos en esta época, porque en esta época es cuando la piedra va a caer. Es interesante, tal vez sería bueno recordar que estos reinos fueron limitados en tiempo y en espacio, porque es evidente que no abarcaron todo el planeta y de breve duración, pensando en una temporalidad amplia. Pero esta piedra que hirió la imagen fue ella, un gran monte que llenó toda la tierra, toda la tierra. Abarcará toda la tierra y será un reino eterno. Esa es la característica del último imperio, el último reino. Todo el tiempo y todo el espacio. Y por eso es importante conocer qué significa esta piedra, de eso vamos a conversar ahora. Allí en Daniel 2, 34 y 35 dice lo siguiente: estabas mirando, y efectivamente yo creo que él estaba, pero así mirando toda la descripción, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. El rey no puede decirle no, eso está incorrecto, porque eso es lo que eso vio, es lo que él vio también. Vio. Entonces fueron desmenuzados también, y aquí viene, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, y voy a decir, ¿y tú? No es así, pero le dice, y el oro. Y el oro, la cabeza. Y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Allí hay todo un proceso, ¿eh? Una piedra, un monte, y el monte abarca absolutamente todo el planeta. Yo recuerdo que la Biblia habla de una piedra, la piedra del ángulo, la piedra que desecharon los hombres. Hay un simbolismo muy hermoso, tanto en el Nuevo Testamento como en el, claro, como en el Antiguo. La piedra, por ejemplo, que brotó agua, que Moisés lamentablemente... La roca. La roca, ¿no es cierto? La hirió. Ella es la que va a hacer la que nos sustenta, ella es la que nos abriga, la que nos protege. La roca, y la que va a entablar un reino que no va a aparecer nunca más. La roca simboliza a Dios sin lugar a dudas. Tenemos ese hermoso himno que se canta en muchas congregaciones de distintas denominaciones, Roca de la Eternidad. Exactamente, es el maravilloso. Ahora, hasta aquí, ¿qué habrá pensado Nabucodonosor? Bueno, uno ve la historia, él quería cambiar la historia, pero la historia no la cambia el hombre, porque la historia es de Dios, él la designa. Así que ahí se fueron desmenuzados, y yo creo que lo vio él así en la visión, extraordinaria visión. Ahora, aquí viene una aclaración más. Y en los días de estos reyes, ¿quién? La roca, dice, bueno, el Dios del cielo. Entonces la roca significa exactamente Dios. Dios. Un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, como pasó con todos los reinos que tuviste en tu estatua, dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y aquí hay un concepto que a todos nosotros se nos problematiza. Eternidad. ¿Qué significa la eternidad? No lo podemos conceptualizar porque en nuestro mundo actual todo lo que comienza tiene que tener un fin. Pero algo que comience y que no tenga fin, eso es difícil conceptualizarlo. Bueno, escuché una ilustración que siempre las ilustraciones tienen defectos, pero cogían por un lado siempre. Pero enseñan una lección. A una niña le preguntaron qué es lo que era eternidad y ella dijo que para eternidad era una paloma que se colocaba en el borde del mar y tomaba un granito de arena y se lo llevaba al cielo, un lugar muy lejano. Y luego volvía y tomaba otro granito y se lo llevaba al cielo. Y cuando trasladaba toda la arena que había a la orilla del mar, volvía a hacer lo mismo, a traerlo a la tierra. Bueno, no son buenas las ilustraciones, pero me dicen que la eternidad es algo que no tiene comienzo ni fin. Y uno adecuado y hecho para saber que termina, todo termina, le cuesta aceptarla, pero aquí opera la fe. Le dice algo más, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el hierro, la plata y el oro, el gran Dios, y aquí viene lo interesante que lo había mencionado, profesor, dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dios usando un rey pagano para contarnos una de las historias más cortas, pero más abarcantes de la historia humana. Una síntesis de la historia universal, pero magnífica. Ponte usted los versículos o las palabras que usa. ¿Cómo? ¿Quién lo haría así tan perfecto? Lógicamente, solamente lo puede hacer Dios, que conoce y que se adecúa a nosotros para que nosotros lo podamos entender de una manera tan extraordinaria. Porque Dios conoce el fin desde el principio y probablemente está fuera del tiempo, por decirlo de alguna forma. Es muy difícil, dice. Allí en Deuteronomio 32:4, quizá el Antiguo Testamento nos aclara unos conceptos de la roca. Dice, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Ahora, lo que uno podría hacer una aplicación, ¿y dónde estamos nosotros? Si se destruyó todo. Claro. Y se destruyen todos los reinos. Entonces nadie se salva, puede decirlo así. Problema para los teólogos, ¿cierto? Bueno, estamos en el tiempo del fin. Es lo que dijimos al comienzo del estudio de Daniel. No en el fin del tiempo, sino que en el tiempo del fin. Estamos viviendo en un momento muy solemne. Yo digo que Cristo, especialmente el libro de Mateo, del Nuevo Testamento, es un libro que habla del reino. Mateo creía que el reino lo iba a establecer Dios aquí en la tierra, pero la enseñanza y el andar se dio cuenta que ese reino era un reino espiritual y que en ese reino viven todos aquellos los que creen en Dios, creen su palabra, creen en estas cosas. No tratan de hacer, digamos, aseveraciones que no están de acuerdo con la verdad. Y yo digo, si ese reino, que sea restaurar, es el reino, de quienes creemos en Dios. Hay algo, Daniel 2, que estamos comentando, acertó con todos los reinos hasta ahora. Entonces, es lógico y sabio confiar en su profecía sobre la venida del último reino, el reino eterno de Dios. Y ese reino eterno de Dios llegará pronto a ser una realidad también. Por eso que Salmo, hablando de estas cosas, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del Del ángulo, ángulo. de ese reino. Amados oyentes, es bueno que usted medite en estas cosas. Es una historia que ha venido relatando de una manera muy pronta, muy efectiva, Daniel, pero no lo ha dejado para que nosotros solamente no lo leamos, lo escuchemos, sino que aceptemos ser y pertenecer al reino que nunca se va a terminar. Muchas gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias. Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes. Gracias por su atención. Estamos con el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Muchas gracias una vez más por la invitación. Queremos invitarlos para que usted participe en el resumen que hacemos de la conversación que hemos tenido durante la semana. También los invitamos para que usted participe en la página, si tiene acceso a la internet, www.escuelasabatica.cl, donde usted va a encontrar mucho material adicional a lo que nosotros hemos conversado. En algunos minutos, es poco lo que podemos decir, tratamos de hacer la esencia, pero queda el desafío para que usted siga investigando. Y como estamos abriendo el libro de Daniel, un libro maravilloso que todo cristiano genuino, seguidor de Cristo, tiene que estudiar y hacer parte de este pueblo que está esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que son bienvenidos no solamente las audiciones, sino también a visitar esta página www.escuelasabatica.cl. Pensando en lo que acabas de decir, Raúl, tal vez nosotros no sepamos qué traerá el futuro específicamente para cada uno de nosotros, el nivel micro. Pero podemos confiar que aquel que controla el nivel macro, con sus consecuencias para cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros, también tendrá un cumplimiento feliz. Pero porque debemos nosotros todos confiar en la fidelidad de Dios que disipa todos nuestros temores específicos, que todos los tenemos, sin lugar a dudas. Todos tenemos algo a qué temer, le tememos a muchas cosas en distintas etapas de nuestra vida. A la altura nuestra tal vez le temamos al Alzheimer, a las enfermedades, en fin, a tantas cosas. Pero Dios es propicio con uno a veces, ¿no es cierto? Y hay que agradecerle en realidad por eso. ¿Sabe, amados oyentes? No sé si usted se ha percatado, pero hay una palabra que dijo Daniel. Dice: en los días de estos reinos. Daniel no habló de Nabucodonosor, del reino de Babilonia, no habló de Grecia, No, habló en términos generales. pero en los días de estos reinos puntualmente estaba apuntando a la piedrecita o a la estatua, ¿no es cierto?, de estos reinos. Y un momento, si usted mira con detención, estamos viviendo justamente en este reino. Dice: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, según Daniel 2:44. Y ahora, este reino, en el sueño representado por una piedra, ¿no es cierto?, la dejamos claro, que fue cortada sin auxilio humano. O sea, la salvación no tiene ni una hebra humana. Todo es divino. Todo es de Dios. Por salvarnos, por llevarnos a Él y para que pertenezcamos a este reino. Que fue cortada sin auxilio humano y destruyó toda la estatua. Eso es importante también porque significa, si en estos reinos, en el momento que estamos viviendo, en algún momento, esa piedra representa la segunda venida de Cristo, que pone orden, disciplina, que pone, digamos, su ordenamiento a este mundo que está en un caos tan terrible y lo hemos vivido quizás muy de cerca. Yo quisiera decir algo en relación a la imagen. como un todo. Es significativo que la imagen de Daniel 2 enfatice y muestra elementos del quehacer humano, ahora visto desde otro ángulo. Son símbolos claros, está oro y plata, el poder económico, bronce y hierro, poder militar, herramientas, el poder industrial, cerámica, lo que tiene que ver con la expresión artística y con las necesidades domésticas, la cerámica, utensilios de uso común, es decir, la vida humana, los diferentes logros de la humanidad que han de quedar obsoletos en el pasado con el establecimiento del reino de Dios y esa piedra que se transforma en un monte que abarca toda la tierra. La Biblia describe justamente la segunda venida así, ¿no es cierto?, posándose en un monte que se abre. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Ahora, quizás uno piensa cómo estos Daniel y los jóvenes sirvieron lealmente a un rey pagano que los había tomado prisioneros, los había llevado esclavos, y muchos yo creo que estaban sufriendo por la esclavitud que los había traído, ¿no es cierto?, a Babilonia. Él sirvieron. ¿Cómo aparece esto? ¿Cómo se puede entender, ¿no es cierto?, que ellos hayan sido leales y hayan servido tan fiel al rey pagano? Bueno, había algo en ellos que es el concepto de fidelidad. Ellos se habían comprometido, habían tenido estudios de 3 años y de alguna forma u otra había habido todo un procesamiento de su cultura. Pero ellos, en su fuero interior, ellos tenían muy claro que todo esto iba a pasar como lo expresaba Daniel en la interpretación del sueño. Pero hay algo que uno debería tener claro en esta mezcla que uno podría tener hoy día. Mientras no se trancen los principios de la Biblia, de lo que Dios ha establecido, nosotros no tendríamos que negarnos a participar de una asociación, de un gobierno, ¿no es cierto?, para ayudar a la comunidad. La diferencia entre el principio y la norma. Pero la cuidado, norma puede cambiar, el reglamento puede cambiar, pero el principio no se transa. Exactamente, por eso tenemos que tener cuidado con esto, porque de improviso alguien puede decir, ve, yo puedo participar, pero cuidado, si estoy transando mis principios por pertenecer a un gobierno, eso es muy peligroso. Hay indicaciones muy certeras en relación a esto, cómo el cristiano debería portarse frente a situaciones parecidas a esta que estamos analizando acá. Y qué bueno es saber que en medio de todo el caos y el sufrimiento de este mundo, porque no podemos olvidar que vivimos en un mundo entregado al mal, Dios tiene el control de todo y todo tendrá un final glorioso. Hasta entonces, nuestro papel es hacer todo el bien posible para ayudar a aliviar el sufrimiento que existe en este mundo caído y entregado al mal. Exactamente, pero qué bueno que está pronto a terminarse toda esta situación, porque esa piedra pronto va a caer y va a venir la venida de Jesús. Así es. De hecho, sí, mire, si todo el resto se cumplió, ¿cuánto queda por cumplirse? Que la piedra no caiga. Entonces, es un axioma, ¿no es cierto? Si todo esto se cumple, quiere decir que lo otro también se va a cumplir. Lógico. Una lógica. Y no deberíamos estar muy separados de eso. Ahora, hay otro detalle más que me gustaría comentar, porque algunos interpretan la piedra como el Evangelio que se disemina por todo el mundo. Cristo dijo que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces va a venir el fin. Pero tiene unas falencias de interpretación porque no cumple exactamente los designios de la piedra. El Evangelio no restaura un reino. No. El Evangelio no rompe cadenas. El Evangelio sí rompe cadenas, digamos, espirituales. No termina con la historia. No termina con la historia. El único que termina la historia y que va a poner fin es Cristo, es Dios. Por lo tanto, no hay ninguna aseveración que nos pueda acercar a interpretar de otra manera que como nosotros le estamos diciendo. No porque nosotros lo digamos, sino porque la Escritura así lo interpreta. Es un reino establecido por Dios. Bueno, como dicen, cierto, un texto sin contexto es un pretexto para establecer nuestros propios conceptos. Bueno, vamos a seguir conversando porque nos va a quedar el resumen, pero yo lo invito, léase usted el capítulo completo de Daniel Y si tiene alguna duda, busque algún comentario o vaya a la página y ahí le va a encontrar la respuesta. Muchas gracias a nuestros amables auditores. Nos vemos en el resumen. Bienvenidas, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Forma especial cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría, una satisfacción por esta invitación reiterada. Estamos entrando de a poco en el libro de Daniel, un libro maravilloso. Recuerde usted que está dividido en dos grandes partes, una histórica y una profética. Y el abordamiento que tenemos durante esta semana ha sido algo de profecía también, con una inclinación a que Dios usa cualquier medio para darnos a nosotros la revelación, pero tiene sus instancias. Hemos conversado del misterio a la revelación. Un misterio en realidad es un fenómeno inaccesible a la razón humana y que debe ser necesariamente objeto de la fe. Y la revelación, por otra parte, es por antonomasia una manifestación divina. Eso no debemos olvidarlo. La verdad, las cosas es que la profecía de Daniel 2, capítulo 2 de Daniel, ofrece una panorámica de la vida, de la historia del mundo hasta su final. ¿Cómo en tan pocas palabras pudo Dios resumir estos acontecimientos que algún erudito, algún escritor habría llenado libros y libros para contar la misma historia? Yo quisiera detenerme un poco aquí en esto, en esta comunicación. En realidad hay un principio general aquí que yo creo que es aplicable para todos los seres humanos. Dios se comunica con todos aquellos que están dispuestos a escucharlo. Y de escucharlo estoy utilizando el concepto en su mayor amplitud posible, en su extensión máxima. Porque si nosotros nos detenemos a mirar aquí esta comunicación, entre comillas, están todos los elementos dados de la comunicación. Hay un emisor, que en este caso es Dios mismo. Hay un medio, que es un sueño. Hay un mensaje, que como hemos recordado ya, es la historia de universal condensada. Hay un contexto y hay un destinatario, pero aquí hay otro elemento que problematiza por una parte el mensaje, la estatua, pero por otra parte está también allí el olvido, que es lo que realmente problematiza. Y entonces es necesario allí la intervención del Espíritu Santo para que Daniel, un ser humano especial, pero un ser humano al fin de cuentas, pueda por una parte reproducir el sueño que el monarca había tenido y después decodificarlo correctamente. Me quedo yo con la idea de que es necesaria la decodificación del sueño, pero esto es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, el mismo revelador, bueno, hemos conversado sobre esto, por qué Dios se le entrega a un rey, digamos, no cristiano, por decirlo pagano, así. Pagano, en realidad. Pagano, con no nos gusta la palabra, pero esa es. Eso es un rey muy pagano. Y tenía algunas yayitas muy fuertes de esas invasiones que él hacía, pero se lo entregó. Ahora, me parece que Dios no hace acepción de personas cuando quiere revelar algo al ser humano. Que es importante para la salvación de alguien. Exactamente. Y aquí no es el sueño, no es la revelación, sino el propósito de Dios que Dios tiene. En primer lugar, cuando uno mira la historia general de Daniel, especialmente en Nabucodonosor, fue terco en algún momento. Esta misma revelación, nosotros la otra semana vamos a conversar un poco sobre eso, lo llevó a cambiar la imagen. No quiero ser la cabeza, quiero ser todo. Y Dios le dijo, no vas a ser, hasta que tuvo que humillarlo, ¿no es cierto? Pero él dice palabras extraordinarias cuando él se da cuenta de que Dios en realidad es el que vive y el que existe, que está por sobre él mismo. Aquí en esta situación específica hay todo un proceso. Hay, por una parte, un rey que probablemente se durmió preocupado. Exactamente. Viene el sueño con sus imágenes oníricas misteriosas. Viene el despertar en que él percibe que el sueño no lo puede recordar, Pero el rey percibe que el sueño contiene un mensaje importante, eso es seguramente también algo que debe tenerse presente. Llama a los sabios, a los entendidos y les plantea la situación. Ellos, los sabios, los entendidos, les piden que les relate el sueño. Pero los sabios manifiestan que su incapacidad de interpretación sin el contenido viene, por supuesto, la frustración y el enojo del rey. Y el rey ordena la ejecución de todos ellos, incluyendo a Daniel y sus compañeros que se acababan de integrar al grupo de los de privilegio, estos sabios, estos entendidos, estos académicos. Ahora, lo interesante es que en esta interpretación del sueño uno analiza de dónde sacaban los recursos estas personas, estos sabios, estos astrólogos, ¿no es cierto? Pero lo que uno entiende y comprende es que aquí Dios es el único que puede revelar el futuro. Y las cosas que nosotros sabemos del futuro, de la revelación, es porque Dios lo ha permitido. Entonces a veces nosotros nos ponemos un poquito sabios y queremos anticiparnos algunos hechos. No, esto tiene relación a esto, a aquello, ¿no es cierto? Cuidado con eso porque Dios ha dejado pautas muy claras y específicas. En el caso, por ejemplo, de Daniel, él, a pesar de toda la capacidad que tenía, no podía no podía entender ni saber qué sueño había tenido el rey, a no ser que Dios se lo revele. Pero cuando se lo reveló, él manifestó algo que me parece que debería ser muy Y importante. deberíamos recordarlo siempre. Y dijo Daniel, dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea, él se jugó un papel muy importante y de hecho nosotros vamos a entender de que Dios tenía el propósito de llevarlo al cautiverio para que en el cautiverio fuera la luz que iluminara no solamente a un soberano, porque sabemos que Nabucodonosor al final reconoció su incapacidad de ser rey y se lo depositó a Dios, sino a una nación tan pagana, y no sabemos cuántos de estos, a lo mejor los vamos a encontrar en el cielo. No lo sabemos en No realidad, pero podemos sabemos ni que siquiera asegurarnos, pero ellos entendieron esto. Nabucodonosor mismo probablemente, Claro. por lo que sabemos, podría y aparentemente va a estar allá entre el grupo innumerable de los redimidos de todos los tiempos. Y nos va a contar la historia desde cerca, digamos, en primera línea. Pero hay una cosa muy cierta. Dios es todopoderoso, Dios puede ayudarnos y todo su proceso, todo su poder, toda su sabiduría la tiene en este momento destinada a la salvación de nosotros, Y de quien él, nos está escuchando, usted que nos está escuchando y de nosotros que estamos transmitiendo esto. y a propósito de esto, Dios conoce nuestras preocupaciones, nuestras aprensiones, nuestra angustia, nuestros estados de ánimo negativos. A veces nos acostamos aproblemados y en realidad no debería ser así, porque sabemos que Dios está al control de todo, absolutamente todo, incluyendo el futuro. Deberíamos aprender a depender de Dios en las buenas y en las malas, como lo hizo Daniel. Seguimos conversando acerca del misterio a la revelación, puntualmente el capítulo 2 de Daniel, que tiene tantas cosas lindas. Aquí encontramos que Daniel va a hacer una oración porque le han dicho, es interesante que creo que lo conversamos en la semana, que le van a decir a Daniel, sabe que el rey mandó a matar a todos los sabios. Estamos condenados a muerte. Y él no tenía idea, primero, que lo iban a matar, segundo, ¿y por qué? Cuando le pregunta, ¿no es cierto? Le dice, pero ¿por qué está haciendo esto el rey? Esto es algo que yo creo que Daniel lo entendió, no es razonable eliminar una élite que es el consejero más cercano al rey y de más confianza. Y yo creo que los sabios no entendieron todo lo que Daniel hizo por ellos, porque si bien es cierto, protegió su vida, pero también protegió la vida de todos estos sabios. A propósito de oración que ya ha sido mencionada, los estudiosos diferencian al menos cuatro clases o tipos principales de oración: la oración de súplica, la oración de alabanza, la oración de intercesión y la oración de confesión. Desde luego, muchas de nuestras oraciones serán una mezcla, una combinación de algunos tipos de estas oraciones básicas, pero aquí parece que están implicadas la oración de súplica y la oración de alabanza. Y también está, mire, si estaba escuchando con detención esto, si usted lo repite, la primera, ¿cuál es? Dice usted. Súplica. Súplica. Eso lo hace Daniel. La segunda. Alabanza. Alabanza. Y aquí lo encontramos en el texto cuando Dios, cuando Daniel hace alabanza a Dios. Yo creo que nunca debería ausentarse de la oración la alabanza a Dios. Y parece que nuestras oraciones son casi siempre como un pliego de peticiones. Es como decir, Dios es mi proveedor, Señor, sabe, necesito tal cosa. Y nos olvidamos a veces, como los 10 leprosos, ¿se acuerda? Sí, claro. Uno volvió, y el resto. El resto también fue sano, pero quien recibió la bendición fue ese que volvió realmente. Ahora, hay una fase que se llama de intercesión. Esto sí que es importante porque creo que nosotros tenemos la capacidad de intervenir, no intervenir, perdón, de hacer intercesión ante Dios. Orar por otros. Por otros, cuando están en situaciones difíciles. Yo recibí una noticia hace poco que realmente todavía me tiene impresionado. Y apenas la recibí, oré a Dios para que se haga su voluntad. Creo que es la actitud que corresponde. Claro, porque me parece que cuando más cercanos estamos a la persona, como que más sentimos. Y aquí, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 17, dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías y sus compañeros. O sea, compañeros de curso. Comparte la preocupación. Yo estoy pensando que Daniel fue a recibir y le dice, Daniel, sabes, vamos a tener que eliminarte. Vino la respuesta y Daniel dice, por favor, un momento. Cuando le dan la opción, que es muy extraño en realidad, cuando le dan la opción, entra y se los cuenta a sus compañeros y los compañeros dicen, pero ¿cómo es posible? Mira, todo es posible, pero vamos a orar. Era, debemos recordar que este rey, como todos los reyes de la antigüedad, tenía poder absoluto, nada de legislativo, nada de poder judicial, solamente ejecutivo. Él tenía todo el poder para todo. Pero tiene una respuesta a esta oración. Yo creo que lo invitamos para que usted se lea la oración completa de Daniel, cómo entiende él, cómo le habla a Dios que tiene misericordia, que puedes revelar el misterio, Señor. Y dice, entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. O sea, digamos, no sé la hora. No voy a entrar. Pero en tal este... vez lo más profundo del sueño, no sé, pero, en realidad. Pero no, estoy pensando que a lo mejor llegó al mediodía o en la tarde el personaje a decirle, sabe, pasa tal cosa. Porque él fue al rey y pidió que le diera la oportunidad de pedir, ¿no es cierto? Que se lo iba a revelar. Ahora, cuando él se va, oran, no sé hasta qué hora oraron, pero se durmieron. Porque aquí dice que en las visiones de noche, en sus sueños, o sea, pasó un tiempo. Qué lindo eso, ¿eh? Y a propósito de eso, creo que es una responsabilidad moral de todo creyente, de todo cristiano, orar por otros. Creo que sería bueno, no sé cuántos de nuestros auditores lo harán, pero tener un listado de personas por las cuales podríamos orar, dado que están pasando por situaciones difíciles, como acabas de decir. La memoria es frágil y cuando uno ora es probable que se le olviden situaciones, nombres, personas. Pero cuando uno tiene una listita y la lee antes de orar y le dice, Dios mío, tú sabes, ahí están todas estas personas, todas estas situaciones, y ora con fe, pidiendo a Dios que tenga misericordia, yo creo que hacemos un bien. Y nosotros somos los principales beneficiados. Yo en algunas oraciones le pido a Dios que, por favor, si mi oración va a ser respondida, que la persona entienda, comprende y acepte que fue la voluntad de Dios que lo sanó. Claro. Porque a veces no se tiene sentido. Uno dice, no, si el médico que me atendió me dio el mejor remedio, y nos olvidamos que Dios es el que maneja. Está todo detrás de todo. Ahora, en la imagen, cuando Daniel le responde al rey, le dice algunas cosas que son muy importantes. Le dice, por ejemplo, el versículo 27, le dice, el misterio que el rey demanda. Y aquí viene categóricamente que no hay nadie que lo pueda revelar. Y los nombres, dice, los sabios, astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Esto que estaban escuchando no podían decir. ¿Cómo que no? Porque no habían podido. Claro, estaba su impotencia. Pero Daniel le da una respuesta al rey. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. A esa es la introducción, ¿cierto? Interesante. ¿Y qué forma de testificar? Colocó a Dios en primer lugar. Yo creo que esta es una de las enseñanzas que uno debería aprender. Colocar a Dios en primer lugar. A veces yo tengo mis temores cuando hay personas que se dedican a hacer sanamiento. Sí, yo también tengo mis aprensiones. Yo no tengo aprensión a que hagan, que Dios use el poder de ellos. Pero a veces las personas, y a mí me lo han dicho, oye, ¿conoce a tal persona? ¿Sabe que él oró por alguien? O sea, andan buscando a la persona. Claro. Cuando de rodillas Dios también podía responderle a ellos. Bueno, si le respondió la preocupación, le dio respuesta a la preocupación de un rey pagano, ¿cuánto más la dará a alguno de sus hijos? Aunque nos descarriamos cada día, pero Dios puede y quiere y está deseoso que se lo pidamos, y Él da respuesta a nuestras oraciones, aunque no siempre la respuesta sea precisamente aquello que nos conviene. Tenemos, sí, eso sí, siempre que la voluntad de Dios sea lo que se haga. Yo recuerdo un momento muy difícil de mi experiencia, de mi vida, en que estaba enfermo, hospitalizado, estaba después convaleciente en mi casa con cáncer. Y cuando las personas oraban y decían, hágase tu voluntad, a mí me llegaba al alma eso que yo no quería en el fondo, ¿ah? Porque si la voluntad de Dios, yo Bueno. le estoy pidiendo su misericordia y estoy pidiendo que se haga su voluntad. Es tal vez la oración más difícil de pronunciar. Hágase tu Claro. voluntad, y todas nuestras oraciones, especialmente todas nuestras oraciones de súplica, deberían terminar, hágase tu voluntad. Esto es lo que quiero, no obstante, hágase tu voluntad en mi vida. Aunque si uno supiera, dice, hay un autor que escribe un libro y dice que si supiéramos la voluntad de Dios, tendríamos tanto temor de pedir que se haga la voluntad de Dios, porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque no conocemos el mañana. Pero la voluntad de Dios es darnos la vida eterna. Exactamente. Vamos a completar el sueño, lo que Daniel le dice en realidad al rey ahora, en la imagen efectivamente que él ha descrito, que él ha soñado. Le dice. En algún momento le dice, mira rey, tú estabas durmiendo, le hace una descripción completa de su estado. Tú dormías y en tus sueños tuviste esto que te voy a relatar ahora. Tú, rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Estoy pensando que uno tiene que trasladarse a veces al Nuevo Testamento, perdón, a Apocalipsis, cuando habla de imágenes terribles, ¿eh? Exactamente. Pero aquí hay una relación. Y entonces comienza a describir la interpretación. La Quiere cabeza decir, de oro, cabeza de oro. que representa evidentemente a Babilonia. Ningún metal podría representar mejor el poder y la riqueza del imperio babilónico. Recordemos que el imperio babilónico dejó huellas, huellas. Una de las maravillas del mundo antiguo era los jardines colgantes de Babilonia. Mire, la verdad las cosas que esto nos lleva a pensar que Dios está dirigiendo la historia realmente, porque lo que empieza a relatar o a describir Daniel, exactamente la historia lo ha corroborado. Aquí no hay un invento de Daniel, Daniel no tenía idea de lo que iba a suceder, incluso era peligroso decirle al rey Que iba que a ser después sucede iba a haber un otro rey. sucesor, claro. No iba a ser poderoso como tú, pero va a venir otro y otro más, menos y menos, pero con características muy especiales. O sea, en el fondo le está diciendo, tú eres nadie en la historia, porque después de ti vendrá otro y ya es, después de ese vendrá otro y otro. Y aquí está la descripción histórica. Pero un poquito más. Ay, hombre, este Alejandro que me pone nervioso. Pongo una cortina. Es que cuando ya llegamos a cierto límite, ¿cierto? Hay que hacer reflexiones con el carné. Sí, la verdad las cosas. Vuelvo. Cuando hace la descripción, ¿no es cierto? Babilonia del 605 al 539, esto es historia. Claro. Y cuando uno dice después el imperio Medo-Persia, que Daniel le dice, mira, después viene otro reino, Del 530, 539 al 331. también es historia. El imperio greco, ¿no es cierto? O griego, digamos, del 331 al 168 antes de Cristo. Historia. No hay forma de sacarse Y esto esta aquí, hilación. el bronce, Los soldados griegos se destacaban por su armadura de bronce. Si uno lee la Ilíada, la Odisea, uno ve constantemente mención a armas construidas de bronce. Y luego, y mire, y no, y todos los metales que están representados aquí eran parte de Babilonia. El oro era, ¿no es cierto?, lo que más se veía. El imperio, digamos, medo-persa, La la plata, un plata. poquito inferior, pero poderoso. Poderoso. Luego, ¿no es cierto?, el imperio griego, como decían, viene más abajo. Pero lo interesante que después dice el imperio romano. 168 antes de Cristo, 476 después de Cristo. Pero cuidado porque este imperio después va a continuar de alguna manera ejerciendo su poder. Su Termina influencia permanece como Roma, sí, de alguna forma. porque dice que la estatua termina en los pies y ahí viene la división, ¿no es cierto?, de los reinos. Y esto es importante porque hasta aquí la historia viene perfectamente hilada como Daniel la contó. Y aquí fallaba por la base, sí, porque la base había una combinación de elementos que, claro, no pueden mezclarse. Y no se han mezclado. Y no se van a mezclar, es lo que dice la profecía. Pero dice, en los tiempos de estos reyes, y aquí viene lo terrible, por decirlo de una manera, porque nosotros estamos viviendo justamente en el momento de los pies de la estatua. Y esto de reyes, por supuesto, es un simbolismo, ¿no? No hay reyes, en América no hay ningún rey. En Europa creo que hay dos o tres dinastías, en fin, pero en los tiempos de estos reyes, de estos gobernantes, podríamos decir. Va a aparecer lo que se llama la piedra, una piedra tomada no con mano de hombre. Ahora, si eso fue en la historia así, solo nos faltaría, ¿qué cosa? Que la piedra cayera. Exactamente, esta Y piedra. no es mucho lo que nos está faltando para ello. Según las profecías, estamos en un momento de la historia en que efectivamente es así. Yo estaba pensando, Raúl, en lo personal, a mí me impresiona que Dios se comunique con un rey pagano para indicarle que sí es verdad que él es el rey de reyes y el gobernante, pero hay un gobernante supremo de todo reino humano. De hecho, a través del sueño y de la interpretación que le da Daniel de su sueño, Nabucodonosor recibe un curso intensivo de filosofía de la historia y de teología. Ahora, lo interesante es que Nabucodonosor no se olvida, pero esa es parte también de la enseñanza que tenía que recibir Nabucodonosor. Tú eres limitado, te crees con el poder. Entonces Dios usa para la interpretación a un hijo de él, porque podría haberle dado la interpretación también a él, como Jesús lo hizo directamente con los discípulos cuando le estaban en el campo, ¿se acuerda? Y le decía, Sí, claro. el sembrador sale a sembrar y él dice, mire, le da una interpretación, le dice, la semilla es la palabra de Dios, una cayó aquí, otra. O sea, La clarísimo. metáfora está enseguida explicada. Claro, pero acá no, lo dejó así en el aire, ¿para qué? Para que reconociera que la intervención de él no va a estar en su tiempo, sino va a ser al final en los pies. Y esa es la segunda venida de Y Cristo. yo creo que eso es bueno, que esa interpretación haya sido hecha por un hijo de Dios, y que estas imágenes, que estas situaciones sean tan complejas, creo que es un incentivo para que nosotros estudiemos la palabra de Dios, estudiemos, escudriñemos, como dice el consejo bíblico, vamos, no nos conformemos con leer, sí, superficialmente, sino que escudriñemos, leamos con profundidad el simbolismo, lo interpretemos correctamente. Recordemos que la Biblia es un texto salvífico que se interpreta a sí mismo. Exactamente. Bueno, les agradecemos realmente su atención. Recuerde, esta es una historia pasada, pero hay algo que tiene que cumplirse. Y estamos en el tiempo en que eso se cumpla. Y cuando eso se cumpla, Dios va a restablecer un reino que nunca más se terminará. Los invitamos para que usted sea parte de este reino y se prepare ahora para encontrarse con su Dios. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias de mi parte también.